Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir este ratito con todos ustedes y además con un gran invitado. Quiero contarles, él es Ray Gilabert, y vamos a estar conversando sobre cómo mantener la paz en medio del caos mundial. Y me parece un temazo porque estamos en un mundo tan acelerado, tan acostumbrado también al miedo, la incertidumbre, la ansiedad generalizada. Es posible encontrar refugio en la paz interior. Así que voy a traer a Ray al espacio para que se sume, para que demos inicio a esta charla. Ray, qué gusto enorme estar hoy contigo. Gracias por acompañarme. Gracias a ti, Fairuz. Encantado de estar aquí y poder servir un poquito a la conciencia, si es posible. Claro que sí, me encanta que vengan personas como tú con esa disposición de servir a la conciencia y, bueno, poner el granito de arena de cada quien para hacer un mundo mejor. Me encanta el tema, Ray, que has elegido, porque creo que vamos a velocidades extraordinarias. Entonces, en un mundo tan convulsionado, tan conflictivo y tan rápido, ¿cómo podemos trabajar para mantenernos o nosotros para ser lo más centrados posible y, por supuesto, ir al ritmo que necesitamos, pero que no nos dejemos agobiar? Bueno, lo primero es, si el mundo o tu mundo va tan acelerado, pues para el mundo. Lo que pasa es que creemos que no podemos parar el mundo. Mira, primero de todo, me gustaría quitar un poco de fuego o de hierro a eso de que estamos en unas épocas súper convulsivas, únicas. Es cierto que estamos en una época única para la humanidad, de transformación, de cambios brutales que nunca se habían visto, lo nunca visto ni oído, estamos experimentando en estos días, pero eso no quiere decir que estamos en épocas como a principios del siglo, del siglo XX, donde se vivió un sufrimiento y una crueldad por parte del ser humano tremenda, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo pasado, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y todos los conflictos que habían en marcha, donde murieron muchos, muchos millones de personas, ¿no? Y se hicieron todas las crueldades habidas y por haber, ¿no? Entonces, tenemos que situarnos donde estamos. Nunca la conciencia ha estado tan alta, nunca ha habido tanta gente de corazón, de buen corazón, sirviendo al espíritu, y eso hay que destacarlo. Ahora, sí que es verdad que lo que se intenta insuflar en las conciencias es todo lo contrario, ¿no? Es la desesperación, la incertidumbre, el caos, el miedo, porque a través de la incertidumbre, del caos, del miedo, pues el control, es decir, la capacidad de seguir presos, es más sencilla, ¿no? Somos esclavos del tiempo, y el dios dinero lo rige todo, ¿no? Y ese es el problema. Dicho esto, no es tan difícil entrar en ese espacio de calma interior. No, la verdad es que es posible para todo el mundo. La falsa creencia de que yo no soy capaz de hacer la calma es la que me aleja de esa calma. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tengo que desechar de mí esos paradigmas sociales donde, eso es muy difícil. Para los budistas que se ponen a meditar, vale, ¿no? Para mí no es, ¿no?, la meditación. Yo sé respirar como puedo, ¿no?, porque no soy capaz de hacer la calma a través de la respiración. Lo primero de todo es desterrar esa falsa creencia. Mira, todos los seres humanos tenemos esa capacidad innata, intrínseca en el ser humano. La meditación no es una religión, no es un camino, es algo intrínseco del ser humano. Y la calma, la paz interior, es el bien más preciado que tenemos el ser humano. Fíjate si es un bien preciado que por mucho dinero que tengas no tienes la capacidad de comprarlo, ni siquiera se lo puedes arrebatar a otro. Tienes que construirlo tú, tienes que trabajártelo tú. Y eso está accesible a todo el mundo. Da lo mismo el nivel de conciencia que tengas, da lo mismo el nivel social, da lo mismo si eres pobre o rico, puedes alcanzarlo. ¿Y cómo? Que es lo que me vas a preguntar, estoy seguro, ¿no? Quería ¿Cómo? preguntarte justamente cómo, y te lo Claro. voy a preguntar ahora porque luego tengo otra pregunta y Vale. que es constante, es lineal. Ya me lo dirás. Sí, bueno. Es decir, todo el mundo, ahora mismo que estamos en súper conectados, ¿no? Pues encuentras muchísimos vídeos, mensajes de vive el presente, el aquí y ahora, calma, haz la paz interior, claro, ¿no? Pues sí, pero ¿cómo, no? Es decir, ¿cómo vivo el presente, no? O sea, al final es, esos mensajes me provocan más ansiedad, ¿no? ¿Sí? Sobre todo en en esta escalada de a ver quién tiene más conciencia, quién tiene más corazón, quién es más meditador, ¿no? Sí, esa carrera es una trampa, ¿no? Que nos mete de nuevo atrás. Es decir, no importa que no hayas meditado en tu vida, no importa que toda la vida hayas sido muy nervioso. Es decir, es posible encontrar un rinconcito dentro de ti, un rinconcito chiquitín dentro de ti, donde en una tormenta de tormento exterior e interior, siempre hay un rinconcito chiquitito donde todo está en quietud y en calma. Y eso se encuentra. ¿Cómo? Pues con trabajo. El trabajo produce energía, la energía no se destruye, se transforma. Hay que focalizar la energía a lo que yo quiero conseguir. Es decir, quiero hacer un viaje de introspección para descubrir dentro de mí dónde está ese interruptor, ese clic, que en medio del caos, de la incertidumbre, del miedo, yo paro el mundo. Y como he dicho antes, lo primero es creer que puedo parar el mundo dentro de mí y fuera, ¿eh? Y para eso tengo que descubrir que yo tengo la capacidad de ser testigo de todo lo que ocurre. Es decir, la observación. Observarme cómo observo lo que está ocurriendo en mi vida. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros vamos al cine, nos compramos un bote de palomitas, ¿eh? Y nos ponemos a ver una película de terror, de acción, donde te persiguen unos zombies, por ejemplo. Tú estás ahí sentado en tu butaca, comiendo unas palomitas, en cambio, te identificas tanto con el protagonista que sufres la persecución. El corazón se te acelera, hay ansiedad, chillas, pegas un bote de tu propio asiento. Es decir, nos hemos dejado absorber por la película de mi vida. La clave es, ¿soy capaz de sentarme en la butaca y observar mi vida desde el testigo? Ese sería el primer argumento que tengo que hacerme. La primera cosa que tengo que empezar a trabajarme, observar y entender de que lo que estoy experimentando es una película y que en esa película da la casualidad que yo soy el director. No solamente el director, sino el guionista, el productor, el director de casting, ¿eh? Elijo a los actores, elijo a mis amigos, etc. Pero además puedo tener otro tipo de testigo, que es el que está proyectando allá arriba, ¿eh? En el proyector, que ha visto la película 20 veces y que ve que abajo la gente en las butacas se asusta, ¿no? Del terror y pegan esos saltos en las butacas. Y él está ahí viendo con este gesto diciendo, madre mía, ¿no? Sí. Esta película es un disco duro, ¿no? Es un formato digital que es todo mentira, ¿no? Es decir, ese testigo sería otro nivel más, ¿no? Es decir, comprender de que yo tengo el control. Y que puedo disfrutar de todo lo que ocurre en mi vida sin implicarme en exceso, sin desperdiciar tanta energía en intentar de que todo lo que tiene que cambiar no cambie y todo lo que a lo mejor no tiene que cambiar, quiero que cambie. Estoy todo el rato luchando contra mí. Es decir, lo primero sería testigo, empezar a trabajar el testigo. Y ahí tendríamos un largo periodo de tiempo. Que a través de la meditación, claro, a través de la respiración y la meditación, es el camino más poderoso que existe para alcanzar el testigo. Después, tendríamos que entrar en conceptos como, por ejemplo, la tradición Zen, ¿no? Que habla del wabi-sabi, ¿no? O del kintsugi, ¿no? Es decir, el wabi-sabi es esto que dice aprender a aceptar la imperfección, ¿eh? Esto que dice de que el mundo es maravillosamente imperfecto, ¿no? Imperfectamente perfecto o perfectamente imperfecto. Es decir, somos creaciones maravillosamente imperfectas, y que esa imperfección es la creación divina del ser, del Dios, de la diosa que yo soy, ¿no? Esa imperfección es perfecta. Entonces, aprender a aceptar esa imperfección interior y la que me rodea te quita mucho lastre de encima, mucho peso. Y ahí entraría lo que se llama el kintsugi, ¿no? Que también, ya que estamos con una tradición zen, el kintsugi es eso que todos los que estáis viendo este directo habréis oído alguna vez, ¿no? Que en Japón, cuando se rompe un jarrón, por ejemplo, de cerámica, pues lo reconstruyen pedacito a pedacito en calma y suelen pegar las piezas pues con oro o con platino, ¿no? Es decir, digamos que las cicatrices las destacan con el oro, con el platino, ¿no? Y el kintsugi se puede incorporar a tu vida, ¿no? Hay una cosa que se llama kintsugi sistémico, ¿no? Lo puedes aplicar a tu sistema de vida, ¿no? A tu sistema familiar, ¿no? Y que tiene diferentes pasos, y esos pasos no tienen por qué tener un orden, ¿no? Pero hay que entender que lo primero que tengo que darme cuenta es reconocerme a mí mismo. Es decir, no negarme, no distraerme. Ponerme a saber cuáles son mis debilidades. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no soy capaz? ¿Por qué me boicoteo? Reconocerlo. Para después pasar a la segunda etapa, que sería, eso así como se dice, la corrección, ¿no? Entenderíamos algo como, lo primero sería la compasión, es decir, aceptarme, acogerme tal y como soy, con mis defectos, y luego empezar la segunda etapa de corrección. Es decir, ¿cuáles son los síntomas que me han hecho tener tanto miedo, tener dolor emocional? Es decir, ¿por qué me intoxico? ¿Por qué como mal? ¿Por qué no me muevo del sofá? ¿Por qué no hago ejercicio físico? ¿Por qué no tengo voluntad para sentarme a meditar o a respirar? Es decir, observar qué me está pasando y ver qué es lo que me debilita y qué es lo que me refuerza. Me doy cuenta de que si activo la voluntad y me levanto por la mañana y respiro un poquito, hago unas respiraciones y me siento 5 minutos a observarme, a observar mi respiración, sé que eso me refuerza. Pero cuesta mucho porque hay que activar la voluntad, y la voluntad, no se nos olvide, es hacer algo que no me apetece hacer. Y luego darme cuenta cuáles son las cosas que me debilitan, ¿no? Es decir, y poquito a poquito, pasito a pasito, darme cuenta de que a lo mejor tomo un exceso de alcohol, estoy tomando alimentos que no me benefician, tengo relaciones que no me sirven para nada y que me meten en líos oscuros, etcétera, etcétera. Y si quieres sigo, ¿no? Porque luego entraríamos en una parte muy importante, que es los momentos y los espacios de calma, que es lo primero que has preguntado, ¿no? Sí, hay que encontrar a lo largo del día un momento, un lugar, aunque sea 5 minutos, donde pare todo. Yo siempre digo, si tienes prisa, si el tiempo te atropella y no tienes tiempo y tienes que hacer algo muy rápido, para, páralo todo, siéntate, observa un momentito tu vientre, observa tu respiración y verás que enseguida el tiempo se va a expandir. Y luego, otro paso del kintsugi sería la conexión, que tanto os gusta aquí en Mindalia, ¿no? Es decir, conectar con la presencia yo soy. Es decir, conectar con eso que llevamos dentro, con la chispa divina, ¿no? Con algo que me saque de la falsa creencia de que yo solo soy este cuerpo que habito, que estoy tan identificado con la materia que solo me importa cuando tengo dolor, cuando la materia me falta y no tengo dinero. Es decir, dejar de identificarnos tanto con este cuerpo que solo es una funda y empezar a comprender de que somos seres divinos e inmortales. Conectar con la presencia yo soy, conectar conmigo mismo, con esa esencia, y al mismo tiempo conectar con el medio natural. Conectar con la madre tierra, que ya es mucho más que mi madre. Yo soy la propia tierra, me fundo con ella, ¿no? Y es esencial, esencial hacer esos pasos para luego poder llegar al último paso del kintsugi, que sería ¡Qué bellas son mis cicatrices! ¡Qué bellos son esos traumas que he pasado en mi vida y que no puedo resolver, pero sí acoger en mi corazón! ¡Qué bellos son esas heridas que han cicatrizado y que resalto, destaco, no oculto, no escondo, sino las miro cara a cara! Ray, me encanta esto, que es también, bueno, apreciar o disfrutar y decir, he llegado hasta acá, esto es mío también. No negarlo, no dejarlo allí como algo que no ha ocurrido, sino honrarlo, creo que es el término que yo querría utilizar. Sí, cuando hablamos de acogerlo, de abrazar la sombra, mira, es la tendencia a distraernos, a anestesiarnos, es natural en el ser humano. Es decir, me duele algo, inmediatamente voy corriendo al cajón de las medicinas y tomo un analgésico, ¿vale? En vez de pararme un momento y observar ese dolor. Porque ese dolor, simplemente el sistema nervioso me está diciendo de que ahí está pasando algo. Y a veces cuando me pongo a observar ese dolor me doy cuenta que el dolor... En las escuelas que llevo de meditación, ¿no? Los alumnos quedan alucinados cuando hacemos trabajos de vipassana observando un dolor, ¿no? Experimentan, dice Ray, el dolor se ha movido. Digo, claro, porque en realidad es una ilusión, ¿no? Pero a veces no es tanta ilusión, a veces es que te has roto un brazo. Y a veces es inevitable tomar analgésicos. Pero llega un momento que hay que asumir la responsabilidad de que el brazo se ha roto y que no hay otra, y que la queja y el lamento lo único que hace es alargar el proceso. Es decir, y además perderte la oportunidad de aprender algo. Observar ese dolor, ya sea físico o emocional, te da conciencia, te da claridad, te da energía. No desperdicias energía. Pero cuando yo rechazo ese dolor, lo que estoy haciendo es, primero de todo, desperdiciar una cantidad de energía tremenda y generar sufrimiento. No se nos olvide, como decía el Buda, Gautama Buda, que decía que el deseo es sufrimiento. Si eliminas el deseo, se va el sufrimiento. Es decir, si yo deseo que el dolor se vaya, yo deseo que mis traumas se vayan, voy a generar sufrimiento. No voy a poder destilarlos, no voy a poder abrazarlos si primero no los acepto. Pero aceptarlos de verdad, cuidadín. Porque a veces hemos oído tantas veces esto de que hay que aceptar, el pilar central de todo es la aceptación, que lo hacemos para que se vaya, porque si yo acepto esto que me pasa, pues por fin me libraré de él, me liberaré de ese trauma, ¿no? Y esa es una trampa. El inconsciente no es tonto, es muy poderoso, pero no tan tonto. Es decir, hay que hacerlo de verdad, de corazón. La entrega tiene que ser total. Es lanzarse al abismo sin mirar si en el fondo hay agua o está seco. Ray, ¿qué cosas podemos hacer en la cotidianidad para empezar esta transformación, este camino, muy poco a poco para que sea constante? Pues mira, hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas. Desde pequeñas prácticas de respiración, porque a veces ponemos las expectativas tan altas que lo único que nos queda es la frustración. Mira, yo cuando empiezo mis ciclos, yo tengo unos ciclos de meditación, unas clases que duran 3 meses. El primer día, después de una pequeña meditación que dura unos 10 minutos, sin presentarme, los siento y los pongo a meditar para que descubran de que todos pueden, sin necesidad de aprender nada previamente. Luego hay que aprender mucho, claro, ¿no? Lo siguiente que les digo es que la meditación no sirve para nada. Y todos se quedan con ojos de plato, ¿no? ¿Cómo? Digo, sí, si alguno que está aquí cree que la meditación le va a resolver todos los problemas o que las respiraciones que vamos a hacer le va a resolver la vida, pues ahí tiene la puerta, porque se está equivocando, ¿no? La meditación en sí misma no sirve para nada. En cambio, el último día digo lo mismo y digo que habéis descubierto que la meditación no sirve para nada y sirve para todo. Es decir, cuando generas demasiadas expectativas, lo único que queda es la ansiedad. Demasiadas expectativas, demasiados deseos, la ansiedad es algo que te quiere comunicar, es algo que tu cuerpo te quiere comunicar como diciendo para, no exijas tanto porque no llegas. Entonces, lo primero de todo es dejar de ser exigentes con nosotros mismos. Se habla mucho de amarse a uno mismo, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, vale, ya veremos si nos amamos a nosotros mismos. Yo creo que primero habría que empezar, con ser un poquito amables con nosotros. Comenzar a no ser tan exigentes, tan duros, tan implacables. Cualquier cosita ya, sentimiento de culpa. No ha salido perfecto, sentimiento de culpa. Se me ha lenguado la traba, en una charla como esta, sentimiento de culpa. Es decir, liberarse de eso es clave. Es decir, ya está bien tanta perfección. Ya está bien de machacarnos tanto. Entonces, si yo me siento a hacer una práctica de 5 minutos, yo dirijo un blog que se llama meditarte.com. Allí todo es gratuito, las meditaciones. Y la gente puede escribir y preguntarme cosas. Y yo les digo, siéntate. Siéntate a observar tu respiración, 5 minutos, y sobre todo, no tengas ninguna duda. Pase lo que pase, todo está bien. Todo está bien. No te vas a equivocar nunca, porque lo que tú crees que es una equivocación o es una meditación mal hecha, es un aprendizaje maravilloso. Prueba error. Prueba error es lo que te trae la conciencia, es lo que te hace sabio. Pero si prueba error y digo esto es fatal y me retiro, eso te atasca, te ancla en el pasado, te ancla en la frustración. Yo estoy encantada, Ray, escuchándote, sobre todo porque todo lo que nos estás dejando es algo de conciencia, es de aterrizar un poquitito o de pensar en dónde estamos y a partir de allí ir implementando poco a poco estos pequeños cambios. Algo, Ray, que creo que nos puede a casi todos, y me gustaría dedicarle unos minutitos a esto, es la gestión emocional o la falta de ella, mejor dicho, en la que estamos constantemente desde muy chicos, porque nadie nos habla de esto, ¿no? Entonces, si puedes compartirnos una o dos herramientas de las que echar mano de gestión emocional que a ti te hayan servido y que también compartas. Bien, sí. A ver, hoy, ojalá, ¿no? Se enseñara inteligencia emocional en las escuelas. Se aprende la traba de multiplicar, mucha geografía, bueno, ahora ya no tanta, y inteligencia emocional cero, ¿no? Y de pronto un niño o una niña tiene cualquier frustración y no sabe gestionarla. Entra en ira, se brota y los padres no saben qué hacer, ¿no? Es que ese niño no se le ha enseñado nada de inteligencia emocional. Y al final la inteligencia emocional no es algo complejo como el álgebra, ¿no? Es decir, es mucho más sencillo. ¿Y qué decirte ahora en unos minutos, ¿no? Pues lo que he dicho antes, ¿no? Lo primero de todo es convertirse en testigo, ¿no? Las emociones no son malas. Las emociones no son ni negativas ni positivas. Las emociones son y no tienen nada que ver con el sentimiento. Pero es que el sentimiento tampoco es que sea malo ni bueno, el sentimiento es igual que las emociones. Y las emociones son necesarias, incluso las más terribles son necesarias, incluso los celos son necesarios. A veces con los celos es con una de las emociones que te mete en la ira, por ejemplo, y que más uno puede aprender. Si primero de todo es entender de que las emociones, los estados emocionales compulsivos, los estados alterados, de la personalidad y un montón de situaciones que nos encontramos a diario no son tus enemigos. Eso es lo primero. Es decir, ser capaz de observarlo de forma ecuánime, es decir, sin implicarse. Es difícil, no digo que sea fácil, pero es posible, muy posible. Ese aprendizaje continuo de observar mis emociones. Hay una práctica que se llama meditación, que en realidad debería de llamarse observación, donde yo observo esas emociones, observo lo que ocurre fisiológicamente en mi cuerpo, observo mis pensamientos y no tomo ninguna decisión, simplemente dejo que ocurra. Cuando digo observo mi pensamiento, digo mi pensamiento, no mi mente. Es decir, el pensamiento es parásito, el pensamiento me piensa a mí, el pensamiento. Por mucho que quiera pararlo, no se va a parar. Cuanto más le diga que se pare, él va a seguir. El pensamiento me va a decir que soy un inútil, que no valgo para nada. El pensamiento me va a decir que no soy capaz. Pero es que todo eso que dice mi pensamiento es falso. Es algo que él ha aprendido de lo que ha escuchado, de lo que ha vivido a lo largo de mi vida. Y además ese pensamiento parásito está aderezado con un pensamiento del inconsciente colectivo, ese que hablábamos al principio, ese miedo insuflado, ese sentarse a ver la televisión y generar una incertidumbre tremenda, es decir, en estar en un estado de alerta tremendo, un estado de alerta que el cuerpo casi no lo puede soportar. Mira, no sé si conoces el síndrome de María Antonieta. El síndrome, lo cuento muy rápido, el síndrome de María Antonieta es algo muy interesante, muy curioso, que es que María Antonieta, cuando sabes que la justiciaron a muerte en la guillotina, ¿no? ¿Cuál fue la sorpresa de los carceleros a la mañana siguiente cuando fueron a sacarla de su cárcel, de su prisión? Se dieron cuenta de que todo el pelo se le había puesto canoso, completamente blanco, ¿no? Es decir, había vivido una noche tan, tan horrorosa que había envejecido muchos años. Esto tiene que ver con el sistema nervioso, sobre todo con el sistema nervioso simpático, que simpático tiene poco. El sistema nervioso parasimpático es el que se encarga de dormir, de hacer la digestión, ¿no? Pero el sistema nervioso simpático es el que nos defiende, el que nos pone alerta. El sistema nervioso simpático es esencial. Si vas por la selva y te persigue un jaguar, es normal que se te active, ¿no? Y de pronto el ritmo cardíaco se acelera, se corta absolutamente la digestión porque no es necesaria esa energía, y todas las articulaciones se calientan, te da un subidón de energía tremendo, es decir, se obtiene energía de lo que se llama de reserva o del reservorio y corres más que nunca en tu vida y el jaguar no te agarra, ¿no? Es decir, tiene sentido que se active el sistema simpático. El problema es que vivimos unos tiempos, sobre todo en Occidente, vivimos tan acomodados que el sistema simpático se activa por cosas que no tienen importancia en realidad. Y de pronto, por un disgusto sencillo, bueno, sencillo, los disgustos disgustos son, no se pueden nivelar, ¿no? Pero por un disgusto cotidiano, se nos colapsa el sistema. ¿Cuántos de aquí que me estáis escuchando podréis recordar que una vez tuvisteis un disgusto y al día siguiente caísteis enfermos con gripe? Es decir, el sistema inmunitario se va a la porra, las defensas caen. El estómago se colapsa, deja de hacer digestiones. ¿Cuántos disgustos nos han costado un malestar en el estómago durante días? Es decir, estamos activando el sistema simpático y no nos persigue ningún jaguar. Es decir, estamos exagerando lo que nos pasa. Es decir, hay una exageración tremenda. Y además, hay una moda. Y lo llamo moda, y disculparme si alguien se ofende, una moda de tener traumas e ir de terapia en terapia y de terapeuta en terapeuta que no nos hace ningún bien. Yo no digo que no sean necesarios los terapeutas. ¿Qué voy a decir yo? Un acompañante, un facilitador que te facilita el proceso es esencial. Pero es que nos hemos parado a mirar hacia adentro y nos hemos hecho la pregunta de si de verdad ¿me quiero liberar de esto que me está pasando? Porque a lo mejor no quiero liberarme. Y yo me lo he encontrado. Me he encontrado gentes que al final, tirando del hilito, han reconocido de que qué yo hago en mi vida si consigo resolver este trauma del pasado. ¿Qué hago yo con mi vida, con la responsabilidad? ¿Desde ahora tengo que ser feliz? Es mucho más fácil vivir desde la infelicidad. Es mucho más fácil vivir con la excusa de que tengo muchos traumas y no puedo ser feliz. Ray, me encanta conversar contigo. Yo creo que esto tiene muchísima tela para cortar. Pero mucha tela, antes de ir con las preguntitas de la audiencia, yo sé que tenías por allí un programa que estás por iniciar de clases semanales, así que te pido por favor que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre esto. Sí, bueno, constantemente, desde hace ya más de 20 años, tengo ciclos continuos, ¿vale? Ciclos continuos de 3 meses, porque entendí en un momento de que un intensivo de 2 días, de un día al final, terminas aterrizando de mala manera, ¿no? Entonces, diseñé este programa de 3 meses, además a precios muy asequibles para todo el mundo, para que nadie tenga la excusa de que esto es carísimo, no, para cubrir lo que se dice, ¿no? Cubrir los mínimos, ¿no? Y que son 3 meses donde hay diferentes niveles. Iniciación, segundo nivel, continuación, avanzado. Y durante 3 meses hay una clase semanal donde yo utilizo la guía a vuestro servicio, donde hay una práctica que intensa que realizamos durante 2 horas, y en otros niveles hasta 2 horas y media, ¿no? Y luego la clave está en que yo mando unos deberes para casa, es decir, esos deberes que hay que cumplir, es decir, unas prácticas. Porque al final, la fama que yo tengo, que me dicen, es que a veces soy un poquito duro en las clases. No, no es que sea duro, es que es 100% práctica. Es decir, vamos a respirar, vamos a mover el cuerpo, vamos a sentarnos a meditar, vamos a observar nuestras emociones, vamos a observar eso que nos pone la vida patas arriba y que no nos gusta observar. Vamos a mirar eso, que cada vez que me viene ese recuerdo y me remueve, cojo el móvil y me distraigo viendo cosas en Instagram. El móvil, este que tengo aquí, también es un anestésico. Tengo muchas cosas que mirar dentro, hay cosas que me preocupan, pues anestesia. Anestesia, anestesia. Entonces, lo que enseñamos en las clases es a dejar de utilizar la anestesia, que no es necesario. Ray, muchísimas gracias. Perdona que he sacado a Alfredo sin querer, pero muchísimas gracias por esta invitación a este programa maravilloso que has creado. Yo quiero recordarles a las personas que nos ven ahora y que quieran participar de él, que van a poder encontrar todos tus enlaces de contacto acá debajo en la descripción del directo, que no hay excusas que buscar el celu o distraernos. No nomás podemos hacernos cargos irresponsables y con Ray van a tener un acompañamiento maravilloso. Yo he traído a Alfredo hace un ratito y lo voy a dejar porque quiere hacer una invitación muy especial, así que voy a darle el espacio para que lo haga. Alfredo, adelante y enseguida volvemos con las preguntitas, Ray. Muy bien. Primero saludar a Ray y, bueno, siempre que hay algún especialista grande como Ray o todos los que traemos a Mindalia Televisión, pues estamos por ahí detrás velando de que todo salga bien. No solamente son los que están en pantalla, sino los que estamos también detrás de pantalla a veces, otras veces delante, los que de alguna forma queremos estar contigo. Y quiero informarte de algo muy importante para nosotros. En Mindalia, en Mindalia.com, llevamos años compartiendo, como sabes, conocimiento y espiritualidad con entrevistas y directos cada día, como el de hoy. Pero en los últimos tiempos están intentando otra vez poner límites. Nos censuran vídeos, silencian temas que no interesan que sepas y personas que no interesa que veas. Por eso hemos creado Mindalia Comunidad. Es un espacio propio, libre de censura, donde podemos compartir contigo contenido profundo y transformador que no podemos publicar en plataformas abiertas. ¿Qué vas a encontrar en Mindalia Comunidad, que acabamos de abrirla al público? Vas a encontrar series exclusivas, documentales, el documental que pronto se estrena de Mindalia Televisión, que ha obtenido ya 9 nominaciones internacionales y 4 premios internacionales. Este documental Señales antes de morir, también cursos, talleres, entrevistas completas, contenidos que despiertan, que no están en ningún otro lugar. El contenido habitual, como siempre, sigue siendo gratuito y abierto para todos, pero este nuevo espacio existe gracias al apoyo consciente de quienes deciden sostenerlo mediante un gesto de pertenencia, una forma consciente de proteger lo que realmente vale. Y tú puedes entrar hoy mismo. Solo tienes que entrar en Mindalia Comunidad y, si lo decides, hacerte miembro activo. Ya no necesitamos el permiso de ningún algoritmo, de ninguna gran plataforma, ni de quienes deciden qué puedes ver y qué no. Solo hace falta tu decisión, tu conciencia y tu voz. Así que entra hoy mismo en Mindalia.com y hazte miembro activo de Mindalia Comunidad. Nos vemos dentro de la comunidad. Muchas gracias, Alfredo, por ese mensajito y gracias a todas las personas que forman parte de esta gran comunidad. Acá todos estamos poniendo nuestro granito de arena, como lo dijimos en un principio. Vamos a ir, Ray, a responder algunos mensajitos del chat que van muy alineados con la charla, esas dudas tan reales que, bueno, finalmente creo que de allí viene también el aprendizaje. Tenemos a Mapi desde Ecuador y ella nos dice: ¿qué hago si siento que mi entorno familiar es el mayor causante de mi estrés y ansiedad? Bueno, claro. A ver cómo giramos esto para para poder vislumbrar un poco claridad, ¿no? En que el enemigo no está fuera. El enemigo mayor que tenemos, el enemigo más cruel, más despiadado, ese que es capaz de torturarnos toda nuestra vida, lo llevamos puesto, lo llevamos dentro. Y ese enemigo es el principal que hay que amar, ¿no? Y ahí voy a hacer referencia al Cristo, ¿no? A Jesús el Cristo. El mensaje más poderoso, más importante del Cristo, el que para mí es el que marca el camino de la salvación de toda la humanidad y que no tiene que ver con ninguna religión ni con ninguna práctica, está por encima de cualquier religión, de cualquier ser humano, es ese por el cual él se iluminó, hizo el cuerpo de gloria y se iluminó, que es eso que dejó bien claro y bien explicado, es ama a tus enemigos. Claro, ama a tus enemigos. Pero claro, intentamos hacerlo, intentamos quedar bien con los demás, que nos vean bien, ser amoroso, ¿no? Pero el enemigo mayor que tenemos lo llevamos puesto, lo llevamos dentro, como decía antes, ¿no? Hay que empezar a ser amables, ¿no? Y cuando el enemigo lo vemos fuera es muy complicado, ¿no? Es decir, cuando etiquetamos a alguien de tóxico, tenemos que aplicar lo que hablábamos antes de la compasión, muchas veces, ¿no? Entender que si esa persona es realmente, como dices, que es tóxica o que está haciendo mucho daño, por ejemplo, hay que entender que todo agresor ha sido agredido, ¿no? Que todo perpetrador ha sido perpetrado, ¿no? Es decir, que todo víctima se puede llegar a convertir en victimario, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro, por favor, ¿no? Porque al final es muy fácil anestesiarnos diciendo de que los demás tienen la culpa de todo, ¿no? Y ahí volveríamos a aplicar el testigo, ¿no? Es decir, observar a esa persona que a lo mejor me está increpando, que me está acusando, que me está diciendo que soy un egoísta, y a lo mejor tener la capacidad de pararnos un momentito y decir, ¿qué estoy yo mostrando a esa persona para que me diga todo eso? Es decir, ¿qué parte de mí se está mostrando así para que esa persona, por ejemplo, me diga que soy un egoísta? Yo a mí mismo no me considero un egoísta, pero alguna parte de mí se está mostrando así, ¿no? Eso no quiere decir que me vaya a vivir con esa persona, pero esa distancia de ser capaz de verlo, como explicaba antes, desde la butaca del cine, entendiendo de que es una película, es muy importante. Sobre todo porque en la confrontación regalamos muchísima energía, desperdiciamos muchísima energía. Es decir, construimos castillos del ego, con las fichitas del ego, ¿no? Nuestro propio ego, la necesidad de tener razón. Tener razón es guay, ¿no? Si no, no tendríamos debates, ¿no? Pero la necesidad de tener razón es el problema. La necesidad de que me reconozcan por mis logros, la necesidad de fama, etcétera, etcétera, etcétera. Esa necesidad, los egos son necesarios para vivir, pero necesitarlos es el problema. Y tener la capacidad de decir, wow, voy a pedir yo disculpas. A lo mejor sé que tengo la razón, ¿no? O creo que la tengo, pero es posible que no. Es posible que yo tenga mi razón, pero la otra persona que me está buscando el otro lado tiene sus razones. ¿Por qué yo no puedo respetar sus razones? ¿Por qué tengo que desperdiciar la energía? ¿Por qué tengo que dar, es decir, hipotecar el bien más preciado que tengo, que decíamos antes, que es la calma interna, mi paz interior, por tener razón, por conseguir exponerme por encima de esa persona? No sé si te he contestado, porque no es fácil contestar en 2 minutos, pero solo te diría que por favor cambies la mirada. Prueba a cambiar la mirada. Muchas gracias, Ray, por responder. Ricardo Olasco nos trae una pregunta similar. Nos dice, en mi caso, yo soy víctima de mis pensamientos negativos. ¿Cómo puedo controlar estar pensando en todo aquello que me pone triste o que me preocupa? Bueno, mira, primero de todo, el momento que intentas controlarlo, se acabó. Es decir, cuanto más esfuerzo hagas en parar la mente parásita, más se retroalimenta. Es decir, cuanto más quiero que mi pensamiento pare, más pensamiento vas a tener, ¿no? Y ahí intentamos la historia esa bonita, ¿no? De que el maestro le dice a su alumno, vete al bosque de retiro y te voy a mandar solamente una norma, solo una, cúmplela, haz lo que quieras, medita, haz chikún, báñate en el lago, ¿no? Pero jamás pienses en monos. Bueno, a las 2 semanas vuelve el maestro, ya no podía más, desesperado, ojeroso, desquiciado. Dice, ¿qué ha pasado? Dice, bueno, pues que no ha habido otra manera, solo pensaba en monos. Por mucho que conseguía, que intentaba desaparecer, despejar de mi mente, los monos aparecían por todos sitios, cuando comía, cuando dormía, en las hojas, en las ramas de los árboles. Esa es la clave. Dice, cuanto más luches contra tu pensamiento, más poder cogerá. Y ese poder lo coge de ti. Hay que distinguir que la mente es una cosa y el pensamiento es otra. La mente es presente, inconsciente. La mente es acción. Y el pensamiento es parásito y nunca está en el presente. Es el que te dice que no eres capaz, de que tienes miedo, que eres un inútil. Ese es el pensamiento parásito. Simplemente entiende. Entiende que hay que acogerlo, hay que aceptarlo. Que aunque sea tu enemigo, déjalo que fluya. Mira, es como decir, la mente es el cielo azul y los pensamientos son las nubes que pasan y que cogen formas de un elefante, de un barco, ¿no? Pues déjalo pasar, deja pasar el barco. No intentes transformarlo en otra cosa. No intentes cambiar los pensamientos negativos en positivos. Pero ¿qué es negativo y qué es positivo? Cuanto más intentes quitar de ti esos pensamientos negativos, más monstruosos se volverán. Abraza ese monstruo, abraza ese pensamiento negativo y déjalo pasar. Gracias, Ray, por tu respuesta. Vanessa nos pregunta, ¿qué papel tiene la sombra? Y con esta pregunta finalizamos la ronda de preguntas. Si he entendido bien, la pregunta es, ¿qué papel tiene la sombra? Pues la sombra es precisamente el que se proyecta cuando hay una luz, ¿eh? Si yo pongo la mano y proyecto una luz, mi mano va a producir una sombra. Es decir, que la sombra se proyecta a través de la luz. La sombra es esencial. Es decir, el ser capaz de florecer en luz se hace de otra manera, sino que a través de la sombra. Es decir, como decía uno de mis maestros más importantes, Emilio Fiel, ¿no? El sol que mora en las tinieblas. El trabajo con la sombra es esencial. Y el trabajo con la sombra no es oscuridad, no es oscuro, no es demoníaco, es todo lo contrario. Es decir, si yo consigo abrazar mi sombra, si yo consigo abrazar eso que me debilita, eso que me perturba cada día, voy a alcanzar que esa sombra se ilumine, sea brillante, se convierta en dorada. La sombra es esencial. Igual manera que con el pensamiento no se puede ir en contra de ella. Como he dicho antes con lo del Cristo, ama a tus enemigos. Si consideras que tu sombra es tu enemiga y la tienes que derrotar, te va a devorar. Abrázala, acógela. ¿Qué partes de ti no te gustas, no soportas, no eres capaz ni de mirar? Eso es lo que hay que ponerle atención. A eso que no puedes mirar de ti. Ray, quiero agradecerte enormemente haber estado con nosotros el día de hoy. Agradecerle también a todas las personas que están detrás de sus pantallas, que nos dan sus mensajitos y que ustedes además hacen posible que estemos acá el día de hoy compartiendo y permitiendo que estos mensajes lleguen a muchísimas más personas. Como siempre les digo, les recuerdo, va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, así que ayúdennos a que llegue la persona que va a resonar con el mensaje que Ray ha traído hoy al canal. Ray, quiero dejarte el espacio para que seas tú quien cierre para todos la charla el día de hoy. Gracias, gracias. Es un placer. Pues mira, voy a cerrar un poquito con lo que ha dicho vuestro compañero hablando de este canal que a veces os censuran, ¿no? Me ha recordado que en mi escuela, que es en directo, es decir, es online y al mismo tiempo presencial, y además se graba, ¿no? Que eso es para que lo puedas repasar y tal, ¿no? Es decir, puedes venir aquí a sala y puedes estar en diferido y puedes estar en directo online, ¿no? Al mismo tiempo, todo ocurre al mismo tiempo. Pues a veces, cuando edito ese vídeo en YouTube, pues me ha pasado que me lo han censurado por algo que he dicho que no sé bien a quién puedo hacer daño, ¿no? Entonces, el último mensaje sería nos podrán censurar, nos podrán recortar las libertades o nos podrán oprimir, comprimir el tiempo, pero lo que sí que no podemos hacer con nosotros mismos es censurarnos a nosotros mismos. Es decir, nosotros no podemos ser nuestra propia prisión. Lo que intento transmitir para terminar es que, por favor, vamos a liberarnos de tanta presión, de tanta exigencia hacia uno mismo, de tantas expectativas, de tanto querer iluminarme, de tanto querer alcanzar un sistema alto de vibración, etcétera, ¿no? Los que estáis escuchando este canal es porque estáis ahí. Es decir, está todo alcanzado. Somos seres completos por el hecho de respirar, de haber nacido. Somos seres divinos e inmortales. Tenemos que creérnoslo de verdad, para realizar un nuevo sueño que ayude a la Tierra a despertar, a todos los seres humanos a despertar. A despertar sin esfuerzo. Hay que esforzarse en no esforzarse. Gracias, ha sido un placer. Os llevo en el corazón.